Se colocaron las ofrendas florales ante la tumba del ardiente patriota Diboik en Manyongde el 31 de mayo, con motivo del aniversario 140 de su natalicio. Se veía la corona floral enviada por el mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Participaron en la ceremonia directivos de organismos centrales, el presidente de un partido amigo y trabajadores capitalinos. Fueron colocadas la ofrenda floral en nombre del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y otras en nombre de agrupaciones de trabajadores, ministerios, academias militares e instituciones de Pyongyang. Los participantes guardaron minutos de silencio en memoria de la diamantina existencia de Riboy, dedicada a la patria y el pueblo.